Bueno, es entretenido, se podría decir que es entretenido. Sí, sí, te permite también evaluar un poco más, ¿no? Tantas batallas que uno tiene encima que hace ese análisis. Claro, claro, sí. Bueno, va a ser interesante. Ahora en un ratito hablamos con Jorge también. Con Jorge y coincidimos, charlamos. Yo coincido en algunas cosas con Jorge, que está como cerrada la política en su propio... su propio microclima, y que no hay candidatos realmente que sean una oferta nueva para la sociedad, ¿no? Que era un poco la idea, era un poco siempre es tratar de renovar la clase dirigente y, o que aparezcan nuevas figuras, gente más joven con otra con otra visión, porque el mundo, las sociedades van cambiando y a veces no lo estamos viendo, ¿no? Desde la clase política. Sí, yo creo que desde mi punto de vista no la salvamos a Erika, perdón, pero ya arrancamos y no la salvamos a Erika. Se me escucha bien, pero me quedé escuchándolos perdón. A ustedes. Muy buenas noches, tardes, noches. 16 minutos pasaron de las 20 horas. Esto es Cuestión de Principios, el programa de Igualar por la 88.1, donde desde mi lugar, así... metiendo un bocadillo, celebro igualmente a cualquier nivel cuando se confecciona la lista del espacio político, que es un modelo de país en el cual yo participo, el respaldo y el protagonismo de la mujer. Después, obviamente, más allá de la distinción de género, mucho para cortar y analizar, pero celebro que todavía se dé esto, aunque falta una apertura muy grande, ¿no? Me parece. Claro. Había algunos nombres que sorprendieron, otros no tanto, pero en el medio de esta pandemia se juega bastante y ahí vamos a estar militando el modelo de país. Yo creo que, digo, para hacer una, digo, una introducción rápida por ahí, ¿no? Y lo dejo así, lo tiro a la mesa como para que lo analicemos. A grosso modo, yo diría esto. Por un lado, no digo de las dos fuerzas más importantes que disputan lugares en las cámaras y en los consejos deliberantes, en estas elecciones legislativas, a mí me parece que hay un patrón que se repite, que es, por un lado, plebiscitar, lisa y llanamente, plebiscitar la gestión, ¿no? Teniendo como candidatos a funcionarios. ¿No? Digo, en el frente de todos, creo que el patrón, no tanto a nivel local como a nivel nacional, digo, en las listas de diputados provincial. Y provincial, se plebiscita la gestión, ¿no? Y bueno, por el otro lado, el gobierno nacional lo encaró por ahí el inicio de la campaña. Claro, exactamente, es un plebiscito de la gestión. Que muchas veces, digamos, estamos a mitad de mandato. Exacto. Muchas veces las elecciones mucho de por hacer. Muchas veces las elecciones de medio término tienen esa tónica, ¿no? Y me parece que en esta quedó bien de manifiesto, ¿no? No se quemaron naves. El gobierno juega eso también. Yo creo que el gobierno, y a nivel local también, ¿no? Digo, la lista a nivel local está conformada por funcionarios. Digo, me parece que Marisa Fassi también pone a plebiscitar esa gestión con sus funcionarios, quizá con sus mejores funcionarios. Bueno, eso cada cual tendrá su visión sobre cuáles son los funcionarios los mejores funcionarios, pero sí, está una importante, muy importante Valeria Ríos, una importante funcionaria, digo, de un área de la Secretaría de Gobierno, que me parece que es una de las más importantes siempre. Yo creo que uno, desde el que está en la militancia y en la política, creo que siempre dice la Secretaría de Gobierno, para mí es una... Si tuvieras que elegir un área, ¿no? Para tener. Vos te dices, ¿qué área? Tiene muchas subsecretarías abajo. Tiene muchas subsecretarías y aparte es quizás la más política, ¿no? Donde se toman más decisiones políticas. Después depende, ¿no? De cómo está armado el organigrama. Hay modelos y modelos de gestión. Sí. Por ahí cuando está la secretaría. El secretario de gobierno fue muy importante y hay gestiones que lo aniquilan al secretario de gobierno. En algunos la figura del jefe de gabinete, ¿no? Es la que toma las decisiones políticas, ¿no? Entonces no sé cómo es el organigrama de este municipio. Ahora tenés pero si está el secretario de gabinete, bueno, ese rol político lo cumple el secretario de gabinete. No fue Marisa Fassi secretaria de gabinete. Claro, fue la primera secretaria de gabinete. Exactamente, ¿no? Y entonces fue a ocupar ese rol político, ¿no? Que si no, está centrado en la Secretaría de Gobierno. Entonces, bueno, creo que Valeria Ríos es, bueno, justamente esto, ¿no? De todas formas, vamos a decir que el eje de la campaña va a ser Marisa, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Totalmente no la figura. No hay funcionarios que tengan mucha relevancia tampoco. No. Es se basa toda la gestión sobre la... la figura del intendente. Sí, sí, la trascendencia política y mediática me parece es como muy lejana la de Marisa, por sobre todos los que están en la lista incluso, ¿no? Me parece, entonces, sí, la que va a tirar del carro va a ser Marisa, sin duda, sin lugar a dudas. Y para que te cierro del otro lado, que para mí también es un patrón, sobre todo a nivel nacional y provincial, y es los outsiders y los inventos. Porque es la verdad. Lo de Santilli no se lo banca ni la misma gente. No se lo banca ni con... Digo, es un invento traer a alguien de capital a la provincia, llevar a alguien de provincia a capital, ¿no? Esto, o sea, es un invento y es un mamarracho. Para mí es vergonzoso. Digo, es algo que no... Pero Santilli no tiene ninguna pertenencia con la provincia. Ningún sentido. Hoy hizo un furcio, dijo que le preguntaron si había caminado la provincia de Buenos Aires y dijo que... 45 minutos, dijo. Se equivocó, no sé qué quiso decir, no, pero dijo 45 minutos. Minutos, wow. Lo hizo rápido, lo hizo rapidísimo. No sabía que era tan chica la provincia. No sé. Yo creo que igual a todo para, nivel... Ah, perdón. Te cierro perdón. Esto. Y el otro, digo, outsiders de la política, y me refiero a Facundo Manes particularmente, ¿no? Que si bien ha tenido un paso por la política, viene a recaer de nuevo en la política... Pero lanzado como una figura nacional desde otro ámbito. Pero arrancó mal. Desde el ámbito de la medicina. Arrancó mal, ya poniendo en duda los fondos, si le iba a girar fondos la reta de los porteños a la campaña de Santilli, arrancó fuerte. Mal. Sí, arrancó fuerte. Hacia adentro, un mensaje pésimo para el resto. Hacia adentro, y hace, aparte me parece que Manes hace ruido para todos lados. Y a la UCR también, porque era es el que se vayan todos adentro de la UCR. Entonces, vos te trajeron como una figura, pero nosotros hace nos años que estamos acá adentro, ¿no? Porque el tipo viene a barrerlos a todos y vamos a empezar de nuevo, ¿no? No, y después... anda los golpes el hombre, empezó los golpes. Todas las declaraciones son dudosas. El otro día le preguntaron, ¿no?, sobre la gestión de Macri. Y bueno, y dijo que no se iba a hacer cargo de lo anterior, no se iba a hacer cargo de nada, que él era una visión, una figura que iba a mirar desde acá hacia el futuro. ¿No? O sea, que no se hace cargo. Tiene a todos los fugadores de divisas, los endeudadores, los tiene todo adentro, pero no se hace cargo. No, yo creo que igualmente a cualquier nivel el mensaje a veces es malo, desalentador. Para los que queremos a la política o la vemos como una herramienta de cambiar realidades o algo bueno de participar. Yo creo que la juventud que sumó la Cámpora, Néstor y Cristina, sobre todo Néstor, cuesta ahora muchísimo recuperar. Cuando uno habla de listas, bueno, uno no se mata por estar en una lista, en un lugar, pero sí también cuando se conforma una lista tiene que representar los deseos, las metas y los logros para una comunidad de parte de una ideología. Si tenemos el frente de todos, que es un frente conformado por varios sectores políticos, tiene que estar reflejado. Por el otro lado, cuando aparecen estas personalidades de afuera como Manes, el discurso es malo, pero me parece que prevalece, ¿no? Y están como organizados el mensaje a propósito. Vamos a decir que todo lo anterior es malo, la política es mala, que vos sos bueno, porque hay un caudal de gente que los vota. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, con el discurso. Sin ánimo de parecer un pastor tibetano, porque no lo soy, y con la pasión que me caracteriza, y creo que a todos los argentinos también nos ha pasado vivir momentos muy duros los 2 años de pandemia. Sí. Entonces, más allá de conformar una lista, es tiempo que tiene la lapicera, que tiene un lugar de poder, que el que está en una agrupación, que camina el barrio, que milita, sea sincero, con uno mismo y después con el otro. Y terminar pudiéndonos sentar y salir a militar una lista. Lo que se escuchó en esta semana, muchas especulaciones, run, y acá, hermano, hay muchas muertes en el medio. Y se va a exigir de ahora en más el doble o el triple, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Es un plebiscito de la gestión y es un punto de llegada y de partida. Obviamente que a mí me separa, yo nunca ocupé un cargo, y políticamente no tengo una estructura yo conformada y soy una pichi para muchos políticamente, uh-huh, pero tengo algo que no se compra ni se vende, que puedo hablar del lugar de militante. Y yo creo que el militante no está reconocido. Y en algún momento hay que barajar y dar de nuevo. Porque la política no se hace de un escritorio. O no te da muchas medallas, años o perpetuarte en el poder. Yo veo la lista, por ejemplo, de Cambiemos, hay gente que renueva. Y en la gestión anterior no ha hecho nada. Entonces me parece que permanecer no significa que hayas hecho las cosas bien. Uh-huh. Y a nivel local me gustaría que se jerarquizara de una vez por toda el HCD. Es muy importante el rol de los distintos poderes. Y en algún momento se va a dar el salto en Cañuelas, ¿no? Más cantidad de habitantes, de concejales. Habría tanto por hacer. Y tanto por hacer para el lado de la mujer también. Secretaría de Género, Ley Micaela, hasta para los comunicadores, entrevistas a los vecinos, días de atención. Hay muchas cosas por hacer. Reglamentar desde la circulación de colectivos, el asfalto, citar la banca abierta de la mujer, ¿no? Mm-hmm. Muchas cosas por hacer en el Consejo Deliberante, y lo vas a lograr en el Consejo y en el municipio y en otras instituciones intermedias también, o en otros estados o en otras oficinas del Estado, digamos, si abrís un poco el juego y escuchás al militante y al vecino. No es tiempo de tibio, no es tiempo de seguir con viejos rencores. Y lo que están tienen que ser sinceros. Lo que noto es que el pibe o un tipo de mediana edad que quiere incorporarse a la política, como que se da cuenta que la cosa pasa por ahí, que es la única herramienta para cambiar la realidad, y se quiere incorporar, los obstáculos son... Se tiene que gustar exageradamente mucho para seguir, sí, porque no es eso, no hay un acceso directo a poder participar en una lista y poderla presentar y que pase. En cualquiera, no estoy hablando del Frente de Todos nada más. No. Estoy hablando en todos los niveles. Bueno, cuando escuchás a la mañana acá... A Cambiemos pasa lo mismo, fíjate. Ahí está, que viene, perdón, y Yesca... ¿En dónde quedaron nada más? Una de la UCR y siempre ahí más de dos. A dialogar y Yesca dentro de un rato, que obviamente tiene un conocimiento mayor de quién les habla, pero vos ves como consejero escolar a Rizzi, es una tomada de pelo. Lisa y llanamente. Vos ves gente que conformó la lista y vos decís, es un grupo de amigos. Y es el regreso. Y eso hay para ofrecer. Tuvieron dos minutos, tuvieron años y años. Ahora cuando las papas quemaron tampoco se los vio mucho. Y gente que renueva, que la verdad... No vi realmente un trabajo para destacar, porque uno muchas veces tiene que hacer esto, decir, bueno, yo soy de esta idea política, pero tengo que reconocer que del otro lado hay un proyecto, hay algo, o esto lo pudieron sintetizar. Son muy pocos los concejales que gestionan afuera, sí, dentro de sus espacios políticos o dentro de una cartera determinada, sea el caso que se tenga que tratar de un determinado proyecto o algo. No viajan los concejales a gestionar. Sí. Es una política local acá. Tienen conocidos por ahí en otro nivel y tampoco del mismo color político. Claro, pero capaz que rosquean para quedarse en algún lugar. Lo que digo, quedó muy expuesto en los 4 años del gobierno de Macri y Vidal. Sí. Los concejales de Cañuelas, ¿qué trajeron de Cambiemos para Cañuelas? No, nada. Absolutamente. Va, que yo sepa. Le sacaron una foto en el puente de la Pérgola que todavía sigue igual. Y la rotonda. Esa era la gran obra que iban a hacer. La gran promesa. Y por el otro lado vos ves, bueno, y llevó adelante el Ejecutivo este proyecto, lo presentamos nosotros. Pero no es presentar un proyecto, es hacer también que las cosas sucedan, peticionar, buscar fondos. Hay otro desafío en el trabajo legislativo. Igualmente, a cualquier nivel le digo que hay que ser sinceros, barajar, dar de nuevo, porque hay que salir a la gente a convocar en el medio de una pandemia, primero que vote. Que las elecciones sean, den las garantías necesarias, que nos cuidemos entre todos, ¿sí? Y después poner en marcha todo esto, a cualquier nivel, Así que a mí me no sé, el otro día no había... Es un escenario difícil. Sí, sí. No hubo un decreto que ahora van a ser presenciales las el consejo escolar, las sesiones y demás. O sea, poner en el consejo deliberante, poner en funcionamiento todo esto va a ser un desafío, y yo quiero que las cosas sucedan y para bien. Pero insisto, se va a poder construir siempre y cuando se es sincero, se mire para adelante sin olvidarse algunas cosas del pasado para no repetirlas. Y no siempre el que perdura es el mejor. Bueno, después en el bloque que viene, porque se fue el bloque. Se fue. Siempre. Pero viene Yesca, viene Yesca. Vamos a hablar con Jorge de lo que fueron los cierres de lista, las listas que quedaron. Y quedaron pibes afuera, que una lástima. Sí. Gente de, que, así sea de cualquier, como decía hoy, sea de cualquier sector político, es lástima que quede... lista de gente joven en el camino que no puedan participar. Me gusta, tengo que decir de paso, me gustan las cabezas de listas de Provincia de Buenos Aires y de Ciudad. Me gusta, la estamos mirando ahora justamente acá en la tele a Victoria Tolosa Paz. Me parece que es una gran militante. Es una gran militante y aparte me parece que es una gran defensora del modelo, ¿no? Uh-huh. Y que es una de las que se la banca. Y el otro que se la banca es Leandro. Sí. Digo que va a encabezar la lista de diputados. Yo con las mujeres irrompibles me entrevisté con Tolosa Paz en varias oportunidades cuando ella fue a la interna y perdió. Y la verdad, sí, es muy amplia de pensamiento y te va a decir las cosas ahí, pero después, si no te las dice atrás, no te va a hacer nada, ni te lo va a mandar a decir. Porque a mí me ha llamado después de la entrevista: che, pero vos eras de Cañuela, mirá esto, aquello. Te lo va a decir pum pum y en la cara. Y no va a hacer nada de atrás. Y le respetaron, pero aguantó bastante. Le respetaron al presidente poner la cabeza de lista en Provincia de Buenos Aires, en CABA, que bueno, es un... No deja de ser un guiño al presidente y bancarle la gestión, ¿no? Porque hay pesos pesados. Igual, a mí me gustan los que encabezan las tres listas. La de Cañuelas también. Obviamente que no la conozco mucho, pero es una mujer y es de la gestión. Y me parece que eso es bueno revalorizar. Muy bien. Sí, eso es cierto. Yo lo voy a decir. No es poca cosa aceptar. Es mujer y es de la gestión. Yo que no tenga proximidad a la gestión, por H o por B, o no pude descubrirla, no significa que no haya hecho las cosas bien. Me parece que bárbaro. Y cómo ella toma esa responsabilidad. Ese desafío. Porque desafío, ella no viene de la política. Ahora en un cargo con Marisa y ponerse en el hombro, qué desafío. La verdad, yo celebro, la felicito. Muy bien, nos vamos a cumplir con los anuncios, Gastón, y a la vuelta estamos con Jorgito y Jessica a hacer un repaso de lo que fue el cierre de listas. Viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. En CABA, a partir de dos casos de la variante Delta, investigan si hay circulación comunitaria. En Córdoba detectaron 17 casos de la variante Delta y por ahora descartan circulación comunitaria. Un estudio de salud bonaerense reveló que la combinación de vacunas no reportó efectos adversos graves. 474 fallecidos y 13.483 casos en las últimas 24 horas. La semana próxima se inicia la vacunación a adolescentes con comorbilidades. El presidente dijo que la OEA, tal como está, no sirve. Imputaron por lesiones gravísimas al policía que le disparó a Chano. El río Paraná se mantiene estable, pero muy lejos de sus niveles normales. Ameal dijo que el tema Villa está en el departamento jurídico de Boca. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo. Ya no no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro, pero haciendo un gran esfuerzo aún veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernaderos donde se jura algo tan efímero. Ya no me acuerdo ni de tu risa, ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de tu camisa desabrochaba primero, ni qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño. Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos, que vas echando de más lo que un día echaste de menos. ¿Y yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo? Pero haciendo un gran esfuerzo aún veo tu mirada en cada espejo de cada La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Segundo bloque de Cuestión de Principios, 20, 37, 13 grados la temperatura, Jorgito y Yesca en la mesa. Esta es la semana tuya, vos te quedás sin laburo, ya está, ya después cagaste, dos años tenés que esperar, Jorge, para toda la... ¿Todo bien? A ver cómo se ata y se desatan los nudos. Bueno, ¿cómo terminó, Jorge? Vamos a dar un pantallazo, vos estás todas las mañanas, pero bueno, hay gente de la noche que... por los más chiquitos. El Frente Izquierda presentó lista, va a encabezar Jessica Labia, así que esa... ahí no hay interna. Hay una sola lista. El randacismo tiene tres. Pablo Arias y Claudia Cuarti por un lado. Pablo Olveira por el otro. Y Mónica Mariela Pucci es la otra candidata, una vecina del barrio Belgrano, que también le aprobaron la lista. Así que tendrá tres listas el randacismo en Cañuelas. Hubo una cuarta de Diego Moretti, que finalmente no pasó el filtro, porque le faltaban algunas cosas, pero son tres las listas que tendrá el randacismo a nivel local. Mucho randazo. Después, en Juntos por el Cambio quedaron dos, Leonardo Iturmendi, Emma Corbalán, Polo Pérez Almari, Carolina Torrilla y el Wally Alem, son los cinco de la UCR con Ezequiel Rizzi de consejero escolar. Mientras que por el PRO, Santiago Magoy, Natalia Blasco, Gerardo Guar... son el trío que va adelante con Hernando Noceda, consejero escolar. El monzoísmo no terminó arreglando acá, pero pone a su candidata a diputada provincial, mi amiga Soledad que Pozo. Es Soledad Pozo, su amiga del personal. Barrio Primero de Mayo. No, es del barrio La Unión. De la, bueno, es mi amiga de la Escuela 11, vamos exactamente. A decir. Soledad Pozo. Así que es candidata a diputada provincial 14 en la lista de Manes. Veremos cuando se den los entrecruzamientos. Si gana Manes, quedará más cerca de los primeros. Si gana Santilli quedará más lejos, pero bueno, es un reconocimiento al sector. La noticia del fin de semana claramente fue a Yelén Raschetti, diputada provincial, porque ya ni siquiera hay que decir que es candidata, porque es un paso meramente formal, siendo 8 en la lista, uno entiende que es imposible, que es más, hasta perdiendo el frente de todos entra. Así que será diputada provincial. Terminó siendo para Cañón el diputado de la tercera, porque en realidad había otras personas que estaban disputando para Cañón ese lugar. Dicen. Dicen, salió. La que cerró fue ayer. El sapito, sí, sí. La ranita fea. La ranita. ¿Qué? La ranita fea. ¿Vas a, inauguraste un nuevo cosa? Un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo. Me dijeron que hay varios títulos. Hay más títulos. Hay varios cuentitos. Yo ya. Porque lo quiero tener preparado a Benicio. Hoy lo hice escuchar. La pasó muy bien. Le gustó el final feliz a Benicio. Lo están tentando para subirlo a Netflix. Sí, sí. Ay, sí. Sí, sí, muy bien. Bueno, le vamos a tener que conseguir guionista, porque si producción. Todos los viernes. Bueno. Y pensar que la maestra jardinera soy yo acá. Bueno, claro, sí, ahí le puedes dar letra. ¿Hay algún título que puedas adelantar? No, acá, no, en exclusiva, sé. Cuestión de principio. ¿Algo? Ya tengo el que viene. Ya lo tenés. Sí. Ya lo tenés. No, extraordinario, la verdad. Aparte, sobre hechos veraces. Reales. No, cualquier similitud con la realidad. Pero bueno, no, pero pura fue muy llamativo lo que ha pasado con la gran Raschetti. Ganadora del cierre hablando, de las listas. Hablándolo en serio, el viernes, ¿no?, era palabra prohibida, Yelen Raschetti. Esto es literal. El viernes era palabra prohibida, nadie la quería, nadie tenía el teléfono, nadie la escuchaba. Yo sé que le dijeron que no había lugar para ella en las listas. Los otros sectores del Frente Renovador le metían la traba y la empujaban cada vez que podían. Sí. Vino la varita mágica del sábado y el lunes la recibió la intendenta Marisa Fassi y ayer se reunió con su tía, que hacía años que no sacaba una foto, y se reunió con Leonel Fangio. Es la varita mágica de ese candidato a diputada provincial. Sí, ¿con quién se reunió? ¿Ayer? Sí, con la tía, sí, ¿con quién más? Y con Leonel Fangio. Leonel, no había escuchado. Sí, Leonel. Pero... el muchacho del otro, del frente de todos. Lo que pasa es, el esfuerzo que hizo. Sí, lo conoces. El esfuerzo que hizo. Está en el hospital en el Dardo, Eri. Sí. Ahí se habilitaría otro cuentito. Ahí está el otro cuentito. Bueno, claramente. Porque la política no es aburrida, es la vida que queremos, dijo Cristina. Es alegría, che. Che, pará. Claramente. Es la ganadora del cierre. Claro, por supuesto, porque esto viene a demostrar, por lo menos lo que yo dije en los últimos 3 años acá y nadie me daba bola. Que la máxima referente al Frente Renovador a nivel local era Yelen Raschetti. Y que los otros son satélites que Massa deja que jueguen con su patente porque no le viene mal que todos sumen para él. Claro. Pero que su máxima referencia era Yelen Raschetti y los otros discutían este tipo de situaciones. Y creo que ahora ha quedado claramente plasmado quién es Sergio Massa Engaño. Reivindico esa... ese lugar de la mujer. Estoy con Ayelen. Me parece que una chica que laburó mucho. Me parece también el lugar de una mujer importante que va a representar a Cañuelas. Ya estuvo reunido con Marisa. Celebro esa postulación también. Le deseo lo mejor. Ya tiene cuadro para la oficina y yo también le voy a hacer un regalito. La felicitamos, Ayelen. Trabajo le voy a pedir. Guarda, si va a hacer un trabajo, dijo, voy a hacer un trabajo. Sí, escucha, y un trabajo otra, fino. La reflexión que me quedó. Si tuvieras que elegir un jefe político, ¿a quién elegís? Sergio Massa, por supuesto. Es el jefe. Es impresionante. Es impresionante lo que negocia para su sector, para su dirigente Sergio Massa. Más allá de lo ideológico, ¿cómo defiende a todos sus candidatos? ¿Cómo defiende a los suyos? ¿Cómo defiende a los propios? Eso es interesante, no sé qué hará el tipo, pero bueno, evidentemente elección gran tras negociador. Elección viene siempre ganando. Terrible. Los otros se deberían preguntar por qué Massa viene ganándoles tan fácil también. Bueno, felicitamos desde acá de Cuestión de Principios a Yelen. La verdad que, bueno, una carrera política promisoria, una chica joven, bueno. Lo celebramos. Y aparte que se quedó en Cañuelas, ¿no? El diputado de la tercera se quedó en Cañuelas. Y eso me parece también es un dato no menor, ¿no? Estamos hablando de una de las secciones más difíciles para negociar, si se quiere, donde están los grandes monstruos, está La Matanza, donde está Lanús, Lomas, Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela. Es tierra de indios. Sí. Epa, que yo. No, pero estamos usando palabra del presidente. Perdón. Yo juego. No hable mucho, el presidente se manda cada más cana. No, bueno, por favor. ¿Qué más nos queda? Celebro. Frente de todos. El frente de todos. De que le bajaron la lista a Guido. Se bajó, claro, la lista que había presentado Guido Peralta a la Junta Electoral del Frente de Todos. va ahora a la justicia electoral en la provincia de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a buscar la lista corta. Veremos si se la dan. Y intentará competir con la lista corta contra la lista que veníamos hablando del oficialismo, que excepto algunas sorpresas que se fueron cayendo, como el caso de Yamira Cáforuné, no salió el de caso lo de Simón Gómez, que sonó fuerte, el caso de Simón Gómez no salió de lo habitual. Una lista, yo digo que a mí me llama poderosamente la atención lo que pasó con la lista del oficialismo, porque está repleta de funcionarios y tenés a Valeria Ríos, secretaria de gobierno primera, a Juan Ángel Cruz, que es un funcionario del Senasa segundo, a Malena Reimer, que renueva tercero, cuarto Alejandro Sidmena, pero después viene una andanada de funcionarios, porque está Fernando Abdo, Fernanda Rojo, está también Javier Franzoy. A mí me llama poderosamente la atención que se haya determinado o tomado la postura de plebiscitar la gestión local. Porque poner tantos funcionarios en una lista es plebiscitar el gobierno local. Y a mí me parece que era algo innecesario, porque el gobierno local, estos 23 meses de pandemia, no sé cuántos meses iremos, me parece que para la sociedad cañera no está en discusión que el gobierno hizo las cosas bien. Y no está en discusión que la intendenta manejó bien la pandemia. De verdad ha tenido sus errores y sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero la gente en la agencia no discute que, como puede pasar en otros lados, la intendenta hizo esto y lo hizo mal, por eso tuvimos 79 millones de casos más, o no hizo esto y cerraron 75 comercios. En Cañuelas la gestión de la pandemia al gobierno se la reconoce como positiva, no entra en discusión. Yo no entiendo por qué la decisión de la conducción local de poner todos los fierros y plebiscitar una gestión que no estaba en discusión. Porque vos, al poner todos los funcionarios en la lista, ahora ponés en discusión la gestión. Y se va a discutir en la campaña la gestión, porque vos lo que vas a hacer es votar a los funcionarios. Bueno, eso generalmente se copian las cuestiones como vienen a nivel nacional. Y decíamos en el bloque anterior, Jorge, que el gobierno nacional juega eso, a plebiscitar. Te habla, bueno, es una elección de medio término, estamos a mitad de camino, faltan cosas por hacer, pero estamos dispuestos a hacerlo. Claro. Es decir, el gobierno nacional va por ahí, el gobierno nacional quiere previsitar la gestión también. Y está Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán, que son funcionarios, por ejemplo. Evidentemente, ¿no? Le están dando las encuestas bastante bien. Llama la atención igual, perdón, yo lo tengo que decir, ¿no? Victoria Tolosa Paz es la presidenta del Consejo contra el Hambre, la primer candidata a diputada nacional del Frente de Todos. Es justamente una de las materias en las que no nos ha ido mejor. Hay 42% de por la pandemia, gente por debajo de la línea de la pobreza. Y por un montón de otros problemas que tenemos. Digo, y nuestra primer candidata a concejala del Frente de Todos, a diputada, es la presidenta de la mesa del Consejo contra el Hambre, que la primera pregunta que a mí me surge es qué hizo en estos 20 meses de pandemia. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas también, porque muchas veces uno mira hacia adentro cosas que la sociedad después no ve. Yo veo la lista del Frente de Todos a nivel local y yo me pregunto a quién representa. Porque hay organizaciones políticas que no están, y los funcionarios que están en los primeros lugares no son funcionarios representativos de grandes sectores de la sociedad. Y por ahí muchas veces se arman listas que tienen que ver con la cuestión política, con la cuestión interna de los espacios, con la cuestión de poder de los espacios y con cuestiones que tienen que ver con atributos que tienen esos candidatos para dentro de los espacios, que después hay que ver cómo haces vos para transmitirle a la sociedad esto. Que esto no implica que el Frente de Todos pueda ganar la elección acá igual, por dos o tres cuestiones. Primero, por el arrastre. Sí. Segundo, porque las listas de enfrente también son malas. Sí, y tercero, porque la campaña la va a hacer la intendenta Marisa Fassi, que tiene un alto nivel de popularidad. En consecuencia, cualquier cosa que ella se ponga al hombro lo puede sacar adelante. Pero eso no implica que vos lo que hayas armado lo hayas armado bien. Sí, sí, sí. Entonces, cuando vos ves los primeros candidatos a concejales del Frente de Todos, uno se pregunta a quiénes representan. Y a mí me parece que es donde, a mí por lo menos, me surgen una mayor cantidad de dudas. Sí, yo creo que no es. Hace un tiempo que al Consejo Deliberante no le están dando importancia. Se vino muy para abajo lo que es la actividad legislativa. Pasa muy fuertemente por el Ejecutivo todo. Y, pero es un poco y un poco, ¿no? Es un poco de la forma de conducción y es un poco también de que no hay concejales que muevan ahí, que quieran traccionarlo al consejo, ¿viste? Sí, yo sí. Creo que es una no hay concejales que tengan. Yo creo que va a ser una muy buena incorporación para el Consejo Deliberante una figura como la de Juan Ángel Cruz. Para mí, sí, yo te lo conozco, decir, me parece un tipo inteligente, me parece, un tipo muy un formado y que puede darle un nivel un poco más alto a lo que uno habitualmente ve en el Consejo Liberante. Me parece que es la figura más destacada de las listas. Sí, aparte tiene otro vuelo, me parece. Obvio. Juan Ángel Bedío fue funcionario de Gustavo en Arrieta. Ya venía, era de carrera, Gustavo, él venía, entró antes. Claro, bueno, por eso digo, mucho tiempo antes. Es una persona que tiene otro vuelo a nivel, digo, político, a nivel nacional, y digo, tiene otro vuelo en la gestión, ¿no? A nivel nacional, fue compañero de Arrieta, fue secretario acá de producción, digo, tiene otro, es un funcionario con un poquito más de vuelo que por ahí... Por ahí genera alguna ordenanza. Y después la pregunta que uno se tiene que hacer por estos días es qué va a pasar con los funcionarios en el gabinete. ¿Continuarán en el gabinete haciendo la campaña o se sumarán al pedido que ha dicho el propio presidente de la Nación que todo candidato debe renunciar a su cargo? Ay, Dios. Esa es la otra pregunta que surge por los pasillos del municipio en estos días. ¿Qué terreno escamoso? ¿De qué decisión se debe tomar ante esta... este embrollo que armó el propio presidente por no poder solucionar algunos inconvenientes. Sí, pero vos sabés que es una cuestión ética eso, que vos si sos candidato tenés que renunciar al cargo. Eso me parece lógico. Acertado. Bueno, sí, te pones en un problema cuando vos vayas por la reelección y sos el presidente. ¿Qué vas a dejar el cargo 6 meses antes? No, pero no son 6 meses, son 2 meses de campaña. Vos pedís licencia, por igual la ley campaña. Es clara hace tiempo esta parte que un tiempo antes y después cuando empiezan las elecciones, las PAS y demás, hasta la intendenta tiene que tener mucho cuidado en los actos de gobierno, no se pueden utilizar con fines electorales, o sea, claro, hay toda una normativa. El tema es que a mí me parece que el Frente de Todos tiene demasiados problemas que no puede solucionar hacia adentro político y tienen que ver con la conducción. Esta decisión de Alberto Fernández de decir que éticamente los funcionarios deben renunciar para ir a hacer campaña tiene que ver con que no sabía cómo echar a Agustín Rossi. Perdón, lo que hizo el Frente de Todos con Agustín Rossi es una locura, porque lo impulsaron a que presente su candidatura a gobernador, a senador por Santa Fe, porque no cerraban con Perotti, y después fue la propia Cristina, cerró con Perotti y ya querían que se baje Agustín Rossi y después había presentado la lista. Y hoy el Frente de Todos va a competir contra Agustín Rossi junto al gobernador Perotti. Agustín Rossi, uno de los pocos tipos que en los últimos años ha sido el que ha levantado la bandera en defensa de Cristina. Y me parece que ese desorden que va ocurriendo con esas cosas no pueden pasar. Fue candidato a gobernador en un momento muy duro, en los peores momentos. Lo sacaban a huevazos. Hizo una gran campaña. Lo sacaban a huevazos durante la 125. Fue uno de los tipos que nunca se movió. Un militante de la puta madre. Y como no pueden resolver algunas cuestiones internas, se terminan haciendo estos desbarajustes que son incomprensibles. Hizo la Argentina 2020, hizo un gran recorrido en ese momento también. Digo, cuando nadie salía y nadie se jugaba, también, digo, él se puso al hombro una campaña que parecía en principio personal, pero yo creo que bueno, fue ahí campaña... también, ahí hubo luz verde que 2 o 3 salieron a caminar para el 2019 y uno era Agustín Rossi. Sí, y creo incluso que lo trajimos esa campaña, acá nosotros. Sí, porque no se sabía cómo iba a terminar Cristina, no se sabía si iba a... Sí, Agustín Rossi y Alberto Rodríguez cuando empezó con el AI 2019. Uh-huh. Sí. Sí, la verdad que estuvo bien. Che, ¿sabe que se me ocurre un jueguito? A ver. El semáforo de las listas. No. Hacete el semáforo de las listas. ¿Animás? Sí, me animo. A la lista del Frente de Todos le puede poner rojo, verde o amarillo. Califícalo, a ver, ¿qué semáforo le pones? Yo te aclaro que yo discrepo mucho con el invitado en este momento. Le puedo revalorizar el conocimiento que tiene, pero yo creo que las listas del Frente de Todos es lo mejor que hay porque representan la mayoría a la idea política que yo tengo. Sí, ahora, que no podés abrir las comités, la unidad básica o ponerte a hablar de lista y candidato 2 días antes de cerrar, es una... realmente un error dentro del Frente de Todos que pasan estas cuestiones. No es así. Me parece que esa forma hay que cerrar, hay que trabajar todo el año, todos los años, debatir cuáles son los mejores candidatos. No puede ser que pase siempre esto. Sí. Por el otro lado, no creo que sea una virtud de masa proteger a sus candidatos. Me parece que hay gente que tiene la memoria muy frágil. Esto de no reconocer un Rossi o no reconocer a la gente que acompaña a Leopoldo por la misma gente de adentro del Frente de Todos está mal, porque el mensaje es para Leopoldo, es para Rossi, que hacen las cosas bien, que defienden a Cristina. Lo que pasa que en este Frente de Todos hay gente que de ratito es peronista, de ratito es cristinista, de ratito está cerca de la Cámpora. Bueno, vamos a plantearnos de ahora más cómo queremos hacer política y cómo va a ser el Frente de Todos, y si es de todos realmente. Esas cuestiones me parece a mí que no comparto mucho. Por ejemplo, Victoria Paz, yo he visto cómo trabajaba en La Plata. Ahora en la pandemia se dedicó mucho. Sí, bueno, pero mucho, vos tenés una primera candidata, vos tenés una primera candidata a diputada nacional que no ganó una interna en La Plata. Pero lo pone el presidente. Bueno, y está equivocado el presidente, muchacho. Pero ¿qué quiere que le diga? No ganó la interna en La Plata Victoria Tolosa Paz y es la primera candidata a diputada nacional. Hay que ver cómo fue esa interna, hay que ver el trabajo que venía haciendo, y venía ahora en el tema del hambre. Es verdad, hasta un puesto puede ser, o un área que era necesaria y la crearon, pero venía trabajando, tiene territorio, tiene. ¿Qué hizo? Y Arroyo, decimosegundo, llama la atención también. Decimosegundo en la lista, un ministro. Sí, se quería ir. Llama la atención. El área. ¿Quedará Alonso ahí? Pero. ¿Subirá Alonso? No, va Juanchi Zabaleta. Está Juanchi Zabaleta. Va Juanchi, tal cual, tenés razón. No, pero a mí me llamó la atención, tan atrás el ministro. Sí, un ministro. Una de las cosas raras. Yo lo que digo es que me parece que hay un trabajo grande de la conducción del Frente de Todos ahora, que es el trabajo de, bueno, de aunar las fuerzas, sobre todo, digo, cuando la lista representa al gobierno. Ahora, la lista de juntos en la provincia de Buenos Aires es malísima. No sé cómo se resolverá esa interna. Yo creo que Manes le juega a favor. Sí. El discurso de Manes, mucha gente que lo acompaña. Yo creo que esa interna la gana Manes ahí con. Que es buen candidato. Me parece que. Pero a nivel local, si volvemos, los funcionarios, ¿no? Que son candidatos. Uno puede analizar que sabe poco, como en mi caso de política, ¿no? Puedo decir, bueno, son tan buenos jugadores en el Ejecutivo. No, para nada. Del Ejecutivo que va a revalorizar y hacer su trabajo en el Consejo Deliberante, porque el Ejecutivo necesita en el Consejo Deliberante, o se lo quiere sacar del municipio y va a poner a otras personas. Bueno, ¿cómo es el tema? Esa es otra lectura que hacen algunos del porqué de algunos funcionarios a la lista, principalmente de los que pueden llegar a ingresar al Consejo Liberante. Yo no creo que sea tan así. Me parece que lo que se busca es que me parece que el principal atributo de los que están adelante en la lista tienen que ver con la fidelidad y las relaciones personales, no con las cuestiones políticas ni de capacidad. Y se entiende. Y hay una renovación también. Se puede decir que hay una renovación. Yo es gente nueva en la política. Sí, de los primeros seis, dos renuevan banca. Dos renuevan, es cierto. Los dos primeros, digo, son sobre todo Juan Ángel Cruz y Valeria Ríos y Juan Ángel Cruz son personas. Llama la atención Rizzi. Son por primera vez. Consejero, ¿no? Sí, para yo lo de Rizzi lo tomo con dos lecturas diferentes. Me parece que lo de Rizzi, una es preguntarse qué pasó cuando hace 25 días atrás encabezaba la lista, y algo pasó en el medio para que no encabece la lista, o la otra es que hizo todo el barullo que hizo solamente para poner a sus amigos en los lugares claves. Y a mí me parece que eso es mucho más grave que cualquier otra cosa, porque haber hecho todo el barullo que hizo, Rizzi fue clave en estos tres meses para que Juntos por el Cambio no vaya junto en Cañuelas. En la clave estuvo, la clave estuvo en su aparición política para que la oposición no tuviera una lista unida. Y la salida de Duhalde también tiene un poco que ver con eso. Y obviamente que con la salida de Duhalde. Si vos sacaste al mejor candidato que tenía en la oposición y hiciste que no haya unidad en el espacio solamente para que sea concejal un amigo tuyo, me parece que como dirigente político estás dejando mucho que desear. Y lo estás dejando en una mala posición a tu amigo, porque Cristian Polo Pérez Armari tiene suficiente trayectoria y suficiente capacidad para ganarse el lugar adentro de una lista del radicalismo por sí solo. Pero si el tipo que impulsó todo lo que impulsó a último momento se corre para dejarte el lugar a vos, lo que está haciendo es devalorizarte a vos, porque a vos te pone en un lugar que él no quiere estar. Pero entonces la pregunta es ¿para qué hizo todo lo que hizo? Perdón, pero ¿quién es el dirigente político ahí? Ezequiel. Claro. ¿Pero qué? ¿Se está o no? Se fue y volvió después de 20 años. Bueno, ¿sí? ¿Pero qué dirigente político? Los dirigentes nunca se quieren ir. No se quieren ir, pero te fuiste a tu casa. ¿Pero un dirigente no debería tener otras cualidades? ¿Hizo algo políticamente en estos 20 años? ¿En una institución intermedia? ¿Y algo, participó? No sé, ¿algo si hizo? Porque mucho, si no... hizo poco, pero hizo un chasquido así y enloqueció toda la oposición. Algo tiene. Sí, eso seguro. Experiencia para romper. Digo, estructuras. Puede pero ser. El tema de dirigente, ¿no le queda grande? No, para mí no. Senador provincial, dos veces intendente. Es importante escucharlo siempre, siempre que hable, pero después de 20 años tan inactivo me llama la atención. ¿Va a ser consejero escolar? Digo, si ganando la interna, ganando la interna sería... No, ganando la interna sería, si hasta perdiendo la elección no por mucho, sería consejero escolar. Yo que no sé de política, no quiero ser mala, ¿no? Pero si hacen obra en el consejo escolar, no le pueden comprar a él, sabe que no puede ser proveedor, ¿no? No quiero ser sí, mala, bueno, no, la empresa de saben, familia, no, les aviso. Sí. Perdón, yo que no sé nada de política, ¿vio? Me vino estas cosas. Con eso, porque te dijeron que no sabes nada, ¿no? No, ¿alguien no te dijo ya que sé no que no sé nada. Ah, te dijeron que no sabías nada. Bueno, Jorge, muchas gracias por el repaso. En el tercer bloque vamos a hablar en el día contra la trata, el Día Internacional contra la Trata. Vamos a hablar con Viviana Camino, vamos a ver si nos comunicamos. Gastón, dispone del tiempo y a la vuelta charlamos sobre la trata de personas. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino. El empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Noticias. Otras 474 personas murieron y 13.483 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud además informó que son 3.976 los internados en unidades de terapia intensiva, con una ocupación de camas que llega al 55,3% en el país y al 53,4% en la área metropolitana de Buenos Aires. Imputaron por lesiones gravísimas al policía que le disparó a Chano. Facundo Nahuel Amendolara recibió la notificación formal por parte del fiscal Martín Soca, que está a cargo de la causa por el incidente en el que el músico fue baleado en medio de un presunto brote psicótico. El policía bonaerense de 27 años es investigado por haberle disparado en el abdomen al músico cuando intentó atacarlo con una cuchilla. El delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial tiene una pena de entre 3 y 15 años de prisión. Salta. Hay más de 20 aislados por un paciente con la variante Delta que llegó desde Europa. El ministro de Salud provincial explicó que se esperan los resultados de la secuenciación genómica de las personas aisladas de manera preventiva. Todos fueron contacto estrecho de un deportista que a principios de julio regresó de Europa y dio positivo para la variante Delta. Buenos Aires. Valoran el acto de amamantar como una huella en la vida emocional de cada mujer y su bebé. Así lo expresó a Telam Radio la directora del programa Primeros Mil Días de la Secretaría de Salud del municipio bonaerense de Escobar en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna a celebrarse entre el 1 y el 7 de agosto. Este año el lema será «Proteger la lactancia es una responsabilidad compartida». Y esto decía al respecto Graciela Stuchlik. Es asumir que entre todos y todas somos responsables para que cada mujer pueda efectivamente tener los derechos y las condiciones para poder sostener la lactancia materna. Las mujeres tenemos hoy, más que nunca, un rol importante en la vida laboral y en el desarrollo económico de nuestros países. Por eso es necesario que empresas y organizaciones dispongan, por ejemplo, lactarios para sostener el derecho nutricional de la lactancia materna. Más información en telam.com.ar.

Continuamos en cuestión de principios, cuando pasaron ya 9 minutos de las 21 horas, en un tema, minutos nada más, que vamos a estar tratando más que especial, que tiene que ver con este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Tenemos, una amiga en línea, minutos nada más, Viviana Caminos, que la recordamos con Leonor, que le damos las buenas noches. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Que tuvimos la oportunidad de conocer, sí. Trajimos, realmente la invitamos, y ella siempre muy abierta a estas charlas de formación de agentes multiplicadores en prevención de la trata de personas. Muy linda charla que la dio en Máximo Paz, estábamos allí por aquellos años conformando nuestro movimiento. También fue una de las variadas actividades que también tuvimos la presencia de Leopoldo Moló en otras ocasiones. Así que bueno, a minuto nada más tratamos este tema, pero no es menos que importante también la realidad latinoamericana y los temas que siempre nuestros compañeros en esta mesa de trabajo y militante nos acercan, que nos hace pensar, conocer. No todos podemos leer, escuchar, y el que está del otro lado enterarse un poco y hacer un análisis. Desde aquí lo que nosotros pensamos y compartimos, más allá de la ideología, es tratar los temas del hoy desde lo más acotado posible a lo subjetivo, y entender el contexto, ¿no? Y todo lo que pasa en Latinoamérica, cómo nos toca de lleno a la Argentina, y por qué influye y por qué pasa. De eso vas a hablar un poquito, Fabián. Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. Buenas noches para todos. Sí, bueno, un poco muy esperanzado, ¿no? Como para decir que nos volviera a una ola como la que tuvimos con Néstor en aquel momento, ¿no? Con todo un centro izquierda fuerte y un nacionalismo, en el buen sentido, que tuvimos en Latinoamérica, ¿no? A partir de las declaraciones de AMLO, ¿no? De López Obrador el otro día, la asunción de Castillo, se desarma el grupo de Lima. Así que, bueno, lo que dijo Alberto en Puebla. Claro, yo decía, uno que está del otro lado dice, bueno, son militantes, tienen una idea política, entonces, bueno, encaminan todo por allá. ¿Y por qué vamos a hablar de Latinoamérica o de otros países? ¿Qué tiene que ver en la Argentina? Pero es bueno esto que vos decís, es esperanzador, porque nosotros funcionamos como patria grande. Es un respaldo, es un respaldo. Es la forma de que, de que nuestra forma de pensar se pueda mantener. Tiene que ver un poco con lo que pasa en Latinoamérica. Estuvimos en una época ¿no? Con todo muy adverso, y ahora dentro de todo soplan otros vientos. Contame un poco de las palabras que me decías de Alberto. Alberto lo que dijo es una crítica a Luis Almagro, concretamente al presidente de la OEA, y también recogió las palabras de López Obrador como críticas a la OEA. La OEA sabemos que es un organismo absolutamente controlado por Estados Unidos. Luis Almagro es totalmente funcional de Estados Unidos. Lo vimos en la actuación que tuvo en el golpe contra Evo Morales. Y bueno, Alberto lo que comentó justamente es eso, que se comportaron como un escuadrón de gendarmería. O sea, no podemos esperar nada hoy por hoy de la OEA a favor de los movimientos latinoamericanos, ¿no? Y bueno, lo que López Obrador hizo exactamente, hizo hincapié en lo mismo, ¿no? Que la OEA ya no servía. Instó a crear un nuevo organismo que represente a los latinoamericanos con otras características, y bueno, eso es importante que nos definamos de otra forma. Y bueno, ya sabemos lo que ha sido la intervención de Estados Unidos durante todos estos años, ¿no? Desde lo que pasó con Allende en Chile en el 73 en adelante. La historia realmente muestra lo que pasó en el 55, las intervenciones y las consecuencias de las mismas para la patria grande. Vos hacías mención un poquito en lo de Perú. Yo te pregunto desde mi ignorancia. De Castillo. Castillo acá lo definieron como un marxista. Absolutamente todo el mundo. Cuando arranca con el discurso de Asunción, después de todas las vueltas que le costó llegar a la presidencia, está en un país muy dividido. Perú está más dividido que la Argentina todavía. Calculá que eran pocas diferencias de votos entre Keiko Fujimori y él para la elección. Y arrancó diciendo que iba a sostener la propiedad privada. Creo que es algo que no se esperaba, sobre todo la derecha peruana no se esperaba eso. Y después le han hecho algunos reportajes medio chicaneros, ¿no? Preguntándole acerca del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, y se pronunció en contra. Entonces el mismo periodista dice, pero usted entonces es neoliberal. ¿Cómo llegó? Claro. Vamos a ver cómo... ¿Qué cómo es? Camina, cómo da sus pasos, ¿no? Desde la gestión y las primeras decisiones. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero básicamente dijo que iba a gobernar para el pueblo, defendió al pueblo, etcétera, etcétera. Aparte, bueno, ya en la forma en que asumió, con el sombrero típico de la zona de él, de Cajamarca. Sí. No vamos a decir el pueblo de él, porque no suena muy bien, pero... Bien. Pues chota este hombre. Sí. Pero, bueno, creo que soplan vientos de esperanza. Dale. Y soplando vientos de esperanza, mientras estábamos escuchándolo a Fabián, esperábamos la comunicación, volvemos a nuestra tierra, donde las mujeres realmente revalorizamos y ganamos distintos derechos, salimos a la calle y necesitamos compañeras como la que vamos a presentar en minutos nada más, que tenemos, es de una generosidad enorme y un compromiso extremo. Tuvimos la oportunidad con Leo de conocerla cuando decía hace instantes, uh-huh, que estuvo en Máximo Paz en una de las jornadas. Ella es especialista en asistencia a víctimas de trata de violencia de género y diseño de políticas públicas. También trabajó como ex directora de programa de rescate a víctimas de trata en gobierno de la provincia de Buenos Aires. Trabajó también e integra distintas movimientos, orgas o instituciones, como presidenta de RAT en Argentina, que es Red de Alto al Tráfico y a la Trata. Pero uno puede decir, uh-huh, hablar del tema, pero lo primero que se te viene en la cabeza es que hoy es el Día Internacional, ¿no? Fijado, el 30 de julio, de la lucha contra la trata sigue existiendo, y mientras una compañera, una nena, también puede alcanzar, pero en menor índice, al hombre, un sujeto de derecho, esté avasallado en sus derechos, ¿no? Y sea utilizado para el trabajo y la explotación, uh-huh, de cualquier índole, tenemos que seguir levantando las voces. Yo agradezco que existan personas como Viviana Caminos, que hace de esto una lucha constante y una forma de vida. Muy buenas noches, Viviana, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y todas y todes. Sí, tal cual. Mirá vos, tanto tiempo que estuvimos ahí compartiendo las calles y de repente la pandemia nos ha alejado, pero tenemos la posibilidad y la oportunidad de estos micrófonos militantes hoy dialogar con vos, Vivi, en un día tan especial, no sé, sí, ¿no es cierto? Es y cierto, tan doloroso. Te quiero corregir una cosa, sí, sí, que es llamativa, porque mucha gente cree que el tema de la trata de personas es cosa de mujeres. Claro, y es de hombres también. Y el 50% de los rescates que se hacen en Argentina son trata laboral. Tal cual. Donde hay muchos varones que después no participan, no sabemos por qué no participan, porque hay esta cuestión en el imaginario que solamente son mujeres las personas víctimas, y hay muchísimos varones víctimas de trata laboral. Hay en la Argentina. Claro, yo sea menos hombres, claro, pero que alcanza a los hombres. Pero sí, es verdad, explotación laboral. Explotación laboral es muchísima también, y vemos que en este contexto, ¿no es cierto?, también de pandemia y pronto post-pandemia, esperemos que sea rápido que lleguemos a la post-pandemia, sí, nos encontramos con una situación también que marca el tema del mercado laboral, ¿no? Sí. Entonces, hoy estas redes de explotación, porque lo que hacen es explotar, sí, personas, y personas vos tenés desde niños, mujeres, personas travestis, trans, uh-huh, digamos, toda la gama LGTB, y varones, hay muchos, sí, varones, sí, que son víctimas de trata laboral. Y lo que pasa es que a veces no es muy visible. Y hoy lo veíamos porque en las jornadas que hemos hecho, sí, eran dos jornadas, la verdad fue muy intensa, con mucha cantidad de gente, toda América Latina que han participado. Sí, qué suerte, sí, ¿no? Sí, muchísima gente de América Latina, porque bueno, teníamos, digamos, como panelistas a personas, muchas mujeres sobre todo eran, de América Latina, y después fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí. Pero en América Latina teníamos representantes de Venezuela, de Chile, de Costa Rica, de Bolivia, de Uruguay, bueno, no recuerdo todo bien, pero y después de Argentina, varias organizaciones de Argentina también, de Chaco, por ejemplo, una organización de Chaco, otra ciudad de Buenos Aires, estábamos nosotros que somos la, los que nucleamos, que es la red Alto al Tráfico de la Plata, la compañera Claudia Carpintero, que es de la Red Provincial de Mujeres Libres de Violencia, y después hubo un panel del Estado Provincial, ¿no? Sí. Donde hubo varios representantes del Estado Provincial también hablando sobre este tema. Pero no es un tema solamente de mujeres, eso quiero dejar entender, porque cuando veíamos... quienes participaban eran casi todas mujeres. Y decime, puede haber, claro, ¿qué le pasa a los hombres? Puede haber como pasa una... que no entienden. Claro, perdón que te interrumpa. Puede también haber una imposibilidad de denunciar, ¿no? Como el hombre en su figura, o como que estás tan aceptado. Uno ve a veces en plantaciones, te das cuenta cuando recorres el interior, el hombre que baja la cabeza, o acá en talleres en el Bajo Flores, que le sacan hasta el DNI y se va con toda su familia. Sí, recordá que yo fui directora, la primera directora del programa de rescate y acompañamiento a personas víctimas de trata en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tal cual, hace muchos años. Y en ese recorrido que hice por toda la provincia, te encontrabas con muchos varones trabajando en granjas frutihortícolas, en talleres textiles, como vos anunciaste también, y en otras cuestiones como la construcción, ¿no? Bueno, varias cuestiones también que tienen que ver con el tema laboral. Y había varones, y hoy tenés, no te digo que es el 50% de varones, sí, 50% de trata laboral, pero es un porcentaje alto de varones que son víctimas, pero parece como que, no sé si siente que es una cuestión de debilidad decir que son víctimas de trata, porque lo son. Sí, tal cual. Vivi, ¿cómo nos encuentra esta realidad hoy, más allá de la pandemia, en este contexto en la Argentina? ¿Y hay políticas de Estado en relación a este tema? ¿Cuáles son los números que vos manejás? ¿Cómo estamos en esta problemática? Argentina, respecto a América Latina, esto es un orgullo, es uno de los países con más políticas públicas, ¿no? O sea, tenemos mucha cantidad de cuestiones de leyes y de decretos reglamentarios, etcétera. Tenemos un programa nacional de rescate, tenemos la Procuraduría en Trata de Personas, tenemos el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, el Consejo Federal, que está integrado por representantes de todas las provincias, de las organizaciones sociales, del Ministerio Público Fiscal, de diferentes ministerios, de diputados, de senadores, de la Defensoría del Pueblo. Bueno, es un organismo grande y con un protocolo, que esto es fenomenal, porque es un protocolo único de articulación de todos estos actores para responder. Eso está muy bueno, en teoría. En teoría. En teoría. Después vayamos a la práctica, ¿no es cierto? Lo que nos pasó, independientemente de que hay cuestiones que todavía faltan, es que en esta época de pandemia, donde lo importante era la cuestión de la salud, que era por supuesto que es importante, el tema económico, quedó muy invisibilizado este tema. No hay, digamos, la cantidad de rescates disminuyó, no significa que haya disminuido el delito, claro, sino que al no estar, viste, tan presente el Estado, porque estaba ocupado de otras cuestiones, como que aprovecharon las redes y metiéndose también, por ejemplo, en la cuestión de Internet, las redes sociales, ¿no? Claro. Hoy una forma importante de reclutamiento es a través de las redes sociales, a través de la oferta de empleo. Hace muy poquito tiempo, justamente hubo un caso que salió, bueno, a la luz en todas partes, una chica, clase media, porque en general es población muy vulnerable, la víctima, pero era una profesional, no me acuerdo en qué lugar de la provincia de Buenos Aires, que la madre alerta que había viajado a Buenos Aires y que de ahí viajaba a México con una oferta laboral en la Ciudad de México, y que ella tenía un montón de indicios para entender que podría ser víctima de trata de personas, ¿no? Bueno, ustedes saben que existe uno de los lugares de destino de las argentinas y argentinos que son víctimas de trata es México. Ahora está denunciado, no sé si está procesado, no sé qué pasó, pero Raúl Martins, que la hija Lorena Martín fue quien denuncia, sí, a su padre, sí, era el dueño, podemos decir, el capo, ¿no?, de una red internacional, uh-huh, de prostitución, de trata de personas, que reclutaba personas en Argentina con diferentes ofertas seductoras para viajar a México. De ahí algunas pasaban a Estados Unidos o se distribuían a otras partes, sí, del mundo. Sí. Y bueno, por suerte la hija, la propia hija la denuncia, ¿no? Sí, sí. Y hasta, sí, Macri estaba foto sentado. Sí, tal cual. Divirtiéndose con Raúl, sí, Martín. Sí, qué bárbaro, ¿no? Que atraviesa cualquier nivel socioeconómico, sí, cualquier barrio, cualquier edad. Obviamente que debe haber un parámetro. Son las personas. Te digo un dato espeluznante. La Procuraduría en Trata de Personas hace unos años hizo un convenio con la gente que busca, se llama una versión que se llama Acciones Coordinadas contra la Trata, sí, que trabajan forense, la parte forense, ¿no? Sí. Y buscan restos humanos, todo, bueno, hizo un cruce entre personas rescatadas y personas buscadas. Creo que el 80% de las personas rescatadas, víctimas de trata, no estaban siendo buscadas. Qué increíble. Lo cual da cuenta de la enorme vulnerabilidad. Eso se nutre en estas redes, de personas que son muy, muy vulnerables. No, tal cual. Y da para mucho hablar el tema porque no hay otra cosa que trabajar en prevención, en aprender a denunciar, a estar alerta, en cuidar a nuestros chicos, hijes, hombre, mujer, en también ser solidarios como comunidad, porque cuando nosotros vemos la explotación laboral cerca de casa, tenemos que hacer algo para denunciar y ayudarlo, porque él solo o ella no puede. Y esto también es otro eslabón muy importante. Pero yo le voy a dar la voz y el pase a Leo, que te quiere preguntar también y saludar. Perfecto. Hola, buenas noches, Viviana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y bueno, el agradecimiento por esta comunicación y el recuerdo de aquella charla en Máximo Paz fue espectacular. Y tengo en mis manos aquel cuadernillo que se distribuía en ese momento en la reunión, y bueno, dedicado por vos y todo, así que muy, muy, un hermoso recuerdo y un aprendizaje. Y yo te quería preguntar, bueno, algo ya contestaste recién, en estos años, ahora la pandemia, pero volvamos a la época del tremendo momento de Macri. ¿Cómo se siguió trabajando las políticas? Estaba todo parado. Mira, lo que nos pasó fue lo siguiente. ¿Qué pasó? Es gracioso, pero es terrible también. Sí. Yo fui director del programa de rescate en la provincia de Buenos Aires hasta el año 2015, en 2016 cambia todo esto, bueno, uh-huh, vuelvo otra vez más intensamente desde mi organización a trabajar, ¿no? Y nosotros, uh-huh, hacemos un trabajo minucioso también de datos y todo. Entonces, lo que veíamos era que había bajado un 80% el número de rescates. Uh-huh. Desde el 2015, la época de Scioli y Cristina, sí, al 2016, que asume Macri, ¿no? 2016-2017 empezamos a denunciarlo, uh-huh, diciendo, yo me acuerdo que una vez hubo un encuentro en el Senado que organizó una senadora de San Juan, peronista, ¿no? Uh-huh. Y estaba la gente de la Protex, la Procuraduría en Trata de Personas, estaba Susana Trimarco, uh-huh, estaba la gente, uh-huh, de ese entonces del Ministerio de Justicia, que me escuchó seguramente con los ojos así, con bronca tal vez, ¿no? Porque yo mostraba datos, y cuando mostraba los datos, mostraba cómo había caído el número de rescates. Sí. ¿Qué hicieron? A partir del año, recién lo sacan, no me dieron mucha bolilla en ese momento, pero en el 2017, una periodista que trabaja en Clarín, que es compañera, me dice, bueno, yo voy a sacar esos datos. Entonces saca los datos del descenso brusco del número de rescates, ¿no? Y a partir de ahí lo que se hizo fue no dar más datos que no fueran del 2016 en adelante. Entonces claro, mostraban que no había cómo pasado había, nada. Claro, mostraban cómo había aumentado en el 2017, en el 2018 también. cómo había aumentado el número de rescates, claro, con respecto a los del año 2016, ¿no es cierto? Realmente teníamos ahí, en ese entonces, como presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, a la que hasta ese entonces era una compañera militante, Fabiana Túñez, pero se convirtió en una compañera militante del PRO, ¿no? Porque lamentablemente, que ahora desapareció de todos los sectores de movimientos, la cuestión de trata, explotación, desapareció. Porque, bueno, ella ocultaba cosas, ¿no? Ocultaba y avalaba, siendo una de las que había sido pionera en trabajar contra la trata y contra la prostitución. Eso era terrible, ¿no? Era como una traición a su causa. Y bueno, digamos, todo este ocultamiento, lo único importante de la gestión anterior fue que, bueno, se reglamentó la ley de trata y se creó el Consejo Federal de Derecho contra la Trata y el Comité Ejecutivo. Eso fue lo único valioso. Yo hoy escuché vi que en el Museo del Bicentenario anunciaron la ampliación del programa de asistencia a la víctima de trata y la creación de un fondo de asistencia. Ya estaba ese fondo fue en el 2019, la realidad fue en el 2019, pero lo que pasa es que no se estaba implementando, también por la pandemia, ¿no? Ajá. O sea, este fondo es un fondo que, de lo una vez que hay sentencia firme, hay sentencia firme y de lo incautado de la trata de personas, eso la idea es entregar, como una, tiene que ser un juez también que autorice, es liquidar una parte y esa parte se entrega en ayuda directa a las víctimas de ese lugar, ¿no? Y el resto va a un fondo fiduciario, que este fondo va a ser administrado por el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que sí se va a repartir para otras víctimas, porque esto, como no es retroactivo, en realidad tiene que ver con las sentencias que haya desde que la ley se sancionó en adelante. Claro. Pero vos tenés muchísimas víctimas. Antes de esa época que no tienen asistencia, ¿viste? Porque eso también es un tema que hay que... Ahora hace poco, por ejemplo, se creó algo con el tema de la trata laboral, pero también tiene que haber para la trata sexual, que es muchísima, ¿no? Sí. Y son personas mucho más dañadas que las víctimas de trata laboral, hay que decir, porque muchas padecen psicosis, igual enfermedades, un montón de situaciones, y necesitan muchísima ayuda del Estado para poder reconstruir su proyecto de vida. Sí, sí, sí. Yo estaba leyendo en aquel cuadernillo que trajimos de Máximo Paz en la reunión, que dice en una parte, a pesar de los esfuerzos que se habían dado como resultado, el rescate de casi 10.000 víctimas allí por el año 2008, ¿no? La lucha para evitar que este delito siga sucediendo es ardua. Me preocupó mucho esto que dice, la escasez de condenas y recursos económicos para la asistencia deja a las víctimas a expensas de las redes criminales y genera impunidad. Sí, eso... luego se modificó la ley de trata, porque también lo que pasaba es que la redacción de la ley de trata que teníamos hacía medio difícil el poder realmente, ¿no?, incautar bienes, procesar, porque, a ver... había un cuándo, o sea, la trata era, sí, y había que probar ese cuándo. Y las víctimas, es imposible que una víctima tan vulnerable frente a estas redes delictivas puedan probar. En el 2012 se modificó eso y hubo un incremento de condenas y de procesamientos, ¿viste? O sea, hubo por suerte un avance en ese sentido, ¿no? ¿Y vos pensás que la justicia está a la altura de esta realidad o falta un camino todavía? Falta, no toda la justicia. No toda la justicia. A mí lo que me pasa, te explico, antes de la pandemia y post-pandemia. Claro. Antes de la pandemia yo fui directora del programa de rescate. Sí. Entonces, aun cuando yo dejé, ya me dejé porque vino el gobierno de Macri, me citaban para los informes que había hecho en algunas causas. Sí. Cuando vos llegabas, la mañana debía ser terrible, a esa fiscalía donde te citaban para que vos declares, yo estaba dando como una clase a personas que tenían que procesar y condenar. Claro. Y que te decían, ¿cómo sabés? Por eso yo digo, ¿cómo puedo decir cómo sabés? ¿Viste? Y después sí. Veía, por ejemplo, algunas causas. Digo, esto está mal caratulado, ¿no? Sí, sí, ¿por qué sí, está mal caratulado? Te preguntaban por qué. Yo lo explicaba y bueno, y me decían, ay, vos tenés que trabajar en la fiscalía. Claro. Era una cosa hasta risueña realmente, pero que daba mucha bronca, porque son los que tienen que hacer justicia, ¿no es cierto? Lo que me pasa en la pandemia, en este momento, es que es una cosa terrible, porque nosotros estamos recibiendo, por suerte, también porque funcionan mal las fiscalías, ¿no?, por la pandemia, muchísimas denuncias. El año pasado hemos elevado, que lo hacemos a la Protex. La Protex trabaja bien, porque ellos, nosotros le mandamos, investigan, nos mandan los informes preliminares que hacen, que van a un juzgado federal. Lo que pasa es que en el juzgado federal después ni citan a las víctimas. Claro. Hay una chica, me acuerdo que yo este año, en marzo, ella es una víctima. Ella declaró y todo. Hace poco me escribe uno me dice que todavía no la habían citado. Los acá tiempos, en La Matanza, ¿no? Los tiempos para hacer justicia, los tiempos para reivindicar. Y vos tenés como que apretar, transformarte en un apretador de la justicia. Acá en Matanza, yo vivo en Ramón Mejía, unas chicas travestis me hicieron una denuncia porque me dijeron que ya habían denunciado y que no les habían siquiera citado. Y que estaban muy preocupadas porque había una red de trata de personas que llevaba chicas y travestis también, que manejaba, las manejaban a una zona acá de Camino de Cintura. Y que, que como las chicas se comunicaban a veces con ellas, ellas las estaban avivando, las empezaron a agredir, a patotear, ¿no? Las golpearon, entonces ellas querían hacer la denuncia, ¿no? Y que tenían miedo también. Bueno, yo hice la denuncia, recibí toda la información, hicimos el informe, denunciamos a la Protex, y lo que hice fue llamar directamente a la fiscalía y decirle, perdón, estas personas están denunciando desde el año pasado. Si no toman esta denuncia, nosotros vamos a ir a la puerta de la fiscalía a hacer un scratch. Claro, como que tenés que vos ponerte al frente de esta lucha, patotear, enfrente también, y la víctima tiene miedo, confía en vos. Y vos también debes tener en tu interior, obviamente, esta vulnerabilidad, porque para sí, que se... Sí, yo creo que a nosotros no nos van a tocar. Claro, ¿viste? Porque sigue habiendo personas realmente fuertes, organizaciones y hasta parte del poder judicial, parte del poder policial. Yo tuve situaciones de violencia cuando no había tanta legislación y tanta cosa como ahora. Tuve dos situaciones, en una me golpearon, ¿no? En donde, todavía no estaba, hoy creo que se cuidan mucho más de eso porque no quieren aparecer. Claro, pero ¿cómo trabajamos también? Porque tenemos la legislación, el fondo, un camino recorrido, vamos y venimos, esto de elegir bien, los proyectos de país que puedan generar no solamente derechos, sino proteger a cada uno de nosotros. Estamos hablando de trata de personas, de cualquier sujeto de derecho, mayoría mujer, uno hace siempre la idea de mujer y para lo sexual, pero para, como vos dijiste, niños, niñas y también el hombre, ¿no? Va a crecer por el aumento de la desocupación producto de la pandemia. Porque ¿no? es un delito anticipado. Vos tenés que trabajar en prevención. Vos ya sabés cuando se conforma el delito que hay un reclutamiento, que hay una organización. ¿Cómo trabajamos en la diaria, en la prevención? Porque yo te digo que mi hija, la más chiquita ahora tiene 18 años, uno se acerca un poco a Netflix, a cosas de moda, y vos ves que hay series como Esquí Rojo, donde está Lali Espósito, donde cuenta que para ganar plata se fue a España. Esa serie, claro. ¿Cómo? Porque pone la realidad lo que es la prostitución. Mira, nosotros trabajamos mucho en la prevención, muchísimo trabajamos en la prevención porque es fundamental. Estos días, por ejemplo, que fueron de lucha contra la trata, hubo toda una serie de invitamos a hacer fotos, por ejemplo. Mucha gente nos ha subido fotos con frases, nosotros que nosotros íbamos haciendo. hicimos, bueno, un montón de actividades, no, ya no me acuerdo, pero son un montón de actividades, hacemos siempre. Hicimos esa capacitación, capacitamos a, hicimos un proyecto a principio de año. Yo aparte coordino una red internacional, que es la UTRAV, Organizaciones Unidas contra la Trata y Todo Tipo de Violencia. Entonces, con esa organización presentamos un proyecto a la Embajada de Francia y Venezuela, Argentina y Chile. Presentamos un proyecto que yo escribí en realidad, porque es un proyecto que ya venimos trabajando de antes, que es de formación de... Espera, no me acuerdo cómo estoy olvidando. Es un programa de prevención, formación docente en prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí. Porque la verdad que queríamos, o sea, uno de los actores importantes son las, los y los docentes, ¿no? Hay otros, como el sector salud, por ejemplo, las iglesias, lugares donde transitan muchísimas personas vulnerables. Pero uno es justamente el sector de la docencia. Entonces presentamos este proyecto para capacitar 300 docentes, 100 en cada provincia, en cada país, que fueron meses intensos. En Argentina llegamos a un 80% de participación al finalizar. Han entregado un montón de proyectos finales que nosotros uno lo elegimos. Cuando hagamos el cierre de este proyecto, se va a presentar ese proyecto, pero después elegimos 4 más. Vamos a hacer un seguimiento de esos 5 proyectos que son maravillosos, de prevención, ¿no?, de los niños. Sí. Y vamos a tratar de poder sistematizarlos y escribirlos, ¿no?, para que queden como una experiencia de prevención. Bueno, fue un proyecto, este proyecto fue maravilloso, fueron 8 clases, eran todos los sábados que participaron, los docentes, con un equipo que tenemos maravilloso de docentes en nuestro país, que forman parte de mi organización. Yo estoy orgullosa de ese equipo de docentes, que la verdad que lo dio todo, que vos ves los resultados de la gente, lo que opinaba acerca de las clases que han recibido, ¿no? Y ese es el camino. Ese es el camino. También se trabajó mucho en la prevención, en cómo hacer prevención. Trabajamos todo, porque no solamente trabajamos trata, sino que trabajamos también violencia de género. Trabajamos todo lo asociado, el grooming, por ejemplo, el sexting. Trabajamos toda la cuestión de abuso sexual. Trabajamos un montón de temas, pero también trabajamos después en el qué hacer, cómo hacer, y la verdad que presentaron un montón de proyectos, muchos maravillosos. Yo creo que todos son buenos, pero tuvimos que elegir algunos, de todo el país, porque la gente que participó fueron desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Así que bueno, fue la verdad que una experiencia muy interesante, que la embajada de Francia le gustó, y tal vez financie para el año que viene nuevamente la repetición de ese curso. Vivi, ¿cómo estás? Fernando Altamirano te saluda, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, muy bien, Fernando? Vivi, ¿sabes que siempre me da vuelta por la cabeza una pregunta que creo que en otra oportunidad también ya te la hice y ya me la contestaste, pero te la quiero repetir? Por ahí no se acuerda ya. ¿Estuviste en el curso en Máximo Paz? Sí, yo estuve en Máximo Paz, sí, claro. Y me parece que, no sé si no fue ahí, pero en algún momento creo que le hice esta pregunta, pero me parece interesante que me la respondas de nuevo. Y esto basado en tu experiencia, ¿no?, en el tema trata, ¿en qué medida la prostitución está relacionada a la trata? En toda la medida, toda la medida. Yo le dije, en el mundo la mayoría de las personas víctimas de trata son víctimas de explotación sexual. Hay menos laboral. Acá en nuestro país hemos hecho mucho esfuerzo también para poder reconocer la trata laboral, ¿no? Por eso tenemos casi poner un 60% de trata sexual y un 40% de trata laboral. En Argentina, rescates, no quiere decir que sea la realidad, son los rescates, ¿no? Pero sí tiene... Tiene, no, repetime la pregunta porque ya me estoy perdiendo mi propia pensamiento. No, no. Está cansada, trabajó todo el día y yo la molesto a esta hora. Es viernes a las 10 de la noche ya casi, Vivi, ¿se entiende? No, lo digo yo, hay una relación directa, digamos, entre la prostitución y la trata, es decir... Sí. Es un primero país. Primero que la trata tiene que ver con reclutar personas mediante muchas formas. Uno es el engaño, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras formas también. Uh-huh. ¿Para qué? Para la prostitución. Uh-huh. O sea que sin prostitución no hay trata de personas, claro. Es imposible. Uh-huh. No hay explotación, no hay trata, porque si se secuestran personas, si se engañan personas, uh-huh, si se reclutan personas, es para proveer a un mercado que es el mercado de la prostitución. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Y en este sentido, por ejemplo, hay una discusión, ¿no? Uh-huh. Grande entre algunas organizaciones, uh-huh, como AMAR, por ejemplo, que defienden lo que llaman trabajo sexual. Sí. Que la verdad que si no fuera, yo no estoy en contra de AMAR, uh-huh, ni de las compañeras que ejercen la prostitución por diferentes motivos, uh-huh, sino que la realidad, hay que decir la verdad, uh-huh, y yo fui director del programa de rescate, ¿no? Cuando vos hablás con las pibas o con las personas travestis que encontrás en estos lugares, uh-huh, a ver, la mayoría fueron reclutadas en digamos, cuando tenían 13, 14, 15, hasta de 11 años, ¿no? Uh-huh. O sea que no han podido elegir demasiado esta situación. Se quedan con una minúscula parte de lo que realmente ganan. Uh-huh. El resto se lo queda un negocio, uh-huh, importantísimo, que es el negocio de la prostitución, uh-huh, ¿no? De señoras y señoras que se, digamos, que utilizan el cuerpo de otra persona va a obtener un beneficio económico. Claro. Y la verdad que en este sentido, yo siempre digo que me parece que hay que atacar, digamos, la prostitución, uh-huh, porque es, digamos, por donde empieza todo. Claro. Empieza por ahí, sigue la explotación sexual y sigue la trata de personas. Ahora, una... Sí. No, te quería decir, digo, en relación a eso, una más que se me ocurre. Hace poquito estuve ahí por tu tierra, estuve en Virrey del Pino. Pero en La Matanza, en el partido de La Matanza, estuve en Virrey del Pino en un curso con unas señoras de programas sociales y de algunos programas de trabajo, y me escuché, una vez me tocó escuchar una historia que me partió la cabeza y te la cuento rápidamente. Es una señora que me contó que era peruana, y ella desde Perú envía a sus dos hijas, una menor y la otra mayor, ella la autoriza a trabajar con un pariente a Chile. Y esto pasó, ella me contaba, esto había pasado hacía por lo menos 10 años y nunca más las volvió a ver, nunca más volvieron. Tiene comunicación ahora con ellas, aparentemente, pero ellas nunca más volvieron. Y bueno, y ella sabe que, bueno, ellas iban a trabajar, supuestamente la promesa de este familiar era que iban a trabajar en un restaurante o en un bar o no sé en qué. Y bueno, y la verdad era otra la realidad, y nunca más las volvió a ver, nunca regresaron ellas a su Perú. Terrible. Ella vino acá a la Argentina y aún sueña con volverlas a ver, pero no las vio. ¿Qué historia? Nunca más. Entonces digo, ¿cómo es que, digo, esta circulación de personas, ¿no? Incluso menores, digo, de países, en los países latinoamericanos, digo, en los países de Sudamérica, es tan común, digo, no hay ningún control, no se puede, no llama la atención, digo que dos nenas viajen. La necesidad de trabajo, lo que pasa es que a veces ingresan de forma legal, no siempre ingresan de forma ilegal, uh-huh, ingresan con la autorización de los padres, ¿sabes? Claro, claro. Porque creen realmente que van a eso que donde dicen que van a ir, uh-huh, y después resulta que es otra cosa, y después lo que hay, la verdad es un sometimiento y un trabajo de parte de estas redes, ¿no? Desde lo que es la parte física, psicológica, al punto que en algún momento se doblegan estas víctimas, ¿no? Uh-huh. Y cuando pasa el tiempo, hasta creen que realmente están porque quieren, uh-huh, ¿no? Porque digamos, todo lo que pasan, digamos, de su psiquis hasta su cuerpo, uh-huh, y aparte incluso tal vez hacen pareja con alguna de estas personas, ¿no? Uh-huh. y establecen una relación también de alguna manera afectiva, afectiva con también sus compañeras a veces, ¿no? De ese lugar. Y realmente cuando pasa más tiempo, yo recuerdo otro caso en Argentina, de un chico, una de las primeras que hemos nosotros intervenido, que era de Misiones, y que la mamá se había ido a buscar dinero porque el papá se había abandonado, eran como 6 hijas, y una de ellas que trabajaba en la casa, una casa de familia, ve un cartelito pidiendo personas para trabajar con mucha plata y qué sé yo, y la mamá estaba decide irse, nunca más la vio. Recién cuando pude hablar con nosotros en una charla en Misiones, que estaba también la gente del Estado ahí, empezamos a buscarla y la encontramos a la chica. Pero la encontramos a una persona que no es la misma que ya había dejado. No era la misma persona, porque lo que dice la chica es que no quería volver, que ya estaba bien donde estaba, que un montón de cosas, pero a ver, digamos, lo que pasó en ese psiquis está el proceso de la trata. Claro. ¿No? Claro. O incluso hasta llegan a tener hijos con sus captores. Claro, claro, exacto. Vivi, Hugo Díez te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Hugo? ¿Tanto tiempo? De veras, ¿eh? Se extraña andar en las calles. Sí, yo también, yo estoy extrañando un montón, porque soy callejera, ¿viste? Pero bueno, ya dentro de poco... Quieta, igual no se quedó. Quieta, igual no te quedaste. Con redes, por Zoom, tu lucha continúa, Vivi. Vivi, eso sí. Se había creado un área... En La Matanza, al inicio de esta última gestión, y no había sido convocada. ¿Cómo quedó eso? ¿Pudiste avanzar ahí? ¿Te pudiste juntar con la gente del área? Te recuerdo muy enojada por esa situación. Lamento porque la persona que está a cargo del área de género es una persona periodista, fue periodista, conocida mía, a ver, no quiero dar nombres, muy conocida mía porque trabajamos juntas y todo, pero la verdad que yo hablo con gente de Matanza y yo la quiero ver sin los tacos recorriendo nuestro distrito, y eso la verdad que no está pasando, ¿no? Sí pusieron ahí algunas compañeras que bueno, son históricas de La Matanza en la cuestión de género, bueno, ellas, las compañeras sí están ahí y sé que ellas sí recorren, pero después te da bronca que gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, que se la pasa de tacos altos, no es por los tacos altos, sino que es un distrito que tenemos que patear La Matanza, ¿no? Sabemos que La Matanza no es Ramos Mejía donde yo vivo, sino que La Matanza es La Matanza profunda también. Sí, y esto todavía no ha ocurrido, estamos en pandemia. Vamos a esperar que pase la pandemia, que podamos ver que se saquen los tacos altos y empiece a recorrer nuestra Matanza profunda, ¿no? Y también que sea reconocido. Bueno, es una decisión. Claro, y que sea una decisión también política y de la trayectoria de reconocimiento de conformar estos espacios tan importantes con gente que la viene peleando de hace rato. Por más que te guste lo que te diga o no te guste, una Viviana Camino es imposible desvincularla de esta lucha. Es necesaria, no porque estés vos del otro lado, es que no, habla bien tu trabajo. No, hay muchas compañeras en Matanza, hay muchísimas compañeras en Matanza. Yo que pateo La Matanza hace muchísimos años, te puedo asegurar que hay muchas compañeras valiosas en La Matanza. Y, digamos, fueron a buscar a alguien que no es de Matanza para hacerse cargo de un tema tan nuevo, porque la verdad que nunca lo había esto en La Matanza, que es el tema de género, y fueron a buscar afuera una persona, una buena persona, nadie dice que es mala persona, pero que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Tal cual. Vivi, mira, se nos va el programa, no va a faltar la oportunidad de llamarte. No, gracias a usted. En el día de hoy fue un placer. Nosotros también ni te extrañamos. Cuando esto más o menos se vaya trabajando la nueva normalidad, vamos a tratar de traer tu conocimiento y trabajar en jornada, que no queda otra cosa que la prevención, de no ser cómplice con el silencio, de que un día como hoy nos pongamos a pensar en el tema, pero todo el año trabajemos para que esto no suceda. Uno le viene tantas cuestiones a la cabeza a los chicos que desaparecen, tan chicos como Guadalupe. Claro, y estén atentos porque estuvimos todo el año haciendo actividades. Para sumarnos. Un montón de actividades gratuitas, la mayoría, y si no, cobramos algo como 500 pesos. Como para ayudar a la... Pensar, claro, sí, para ayudarnos nosotros, qué sé yo. Pero un montón hicimos, incluso con, por ejemplo, sí. Estuvo Hermida Leyenda, que es una tapa en el tema del derecho penal, ¿no es cierto? Sí, a mí dos por tres me piden tu número y yo lo doy, Viviana. El otro día me pedían de Mujeres de Cava. Pero yo me voy con un tema. Rápidamente te digo, creo que el spot de ustedes, del tema, el tema musical fue grabado, puede ser, y una movida en Fuerte Apache. ¿Lo eligieron? Sí, eso quiero recalcar, que la verdad fue los autores de ese tema son de Fuerte Apache, sí. ¿No? Sí. Y como yo trabajo acá con una concejal nuestra, al frente de todos en 3 de febrero, estoy trabajando actualmente, Cristina Heredia, ella me dice, mira, ¿sabés que hay un grupo de pibes que armaron un tema contra la trata? Y yo tenía justo presupuesto incluso este proyecto internacional para armar un video. Digo, bueno, pasámelos. Me encantó el tema y digo, bueno, hagamos el video con ustedes. Sí, un video hermosísimo. Sí, yo lo que les di fue la idea de las escenas, ¿no?, que tenían que hacer, como que le escribí el relato, pero ellos armaron todo ese video, y fue un video, y ahora, bueno, están contentos porque salieron en ¿cómo se llama?, en el diario. Salieron, notas. Yo lo encontré en el diario, y después cuando veo tu spot, escucho la música, y bueno, con ese tema vamos a cerrar la entrevista de hoy, Vivi, gracias por tu generosidad, buena vida hoy y siempre, y en estas luchas vamos a estar siempre acompañándote. Contá con nosotros y con este programa militante. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Un abrazo, Vivi, muchas gracias. Vamos al tema musical y volvemos. Minutos finales en cuestión de principios. Escuchando la radio, escuchar que en una FM, que es raro que corten la playlist de música, para decir un nombre de una chica desaparecida. Y después a las 2 horas, otra vez lo mismo. Y encontrarme con llegar acá, prender la tele y otra más. Y todos nombres diferentes y era algo que de no creer. La verdad es que fue como que me choqueó decir, che, en cualquier momento cualquier persona que esté esperando el colectivo puede no llegar a su casa. No tuve nadie cercano que haya vivido esto. Entonces fue personificar a una familia, a un novio, a una novia o quien sea. En el papel, en el rol de la pérdida. Nosotros queremos que la gente tome conciencia de que la trata existe, que puede suceder y en cualquier momento. Así que a partir de ahí decidimos, bueno, se grabó, pandemia, no pudimos hacer absolutamente nada, trabajarlo más, quedó en la nada. La verdad es que me había angustiado porque para mí era un producto súper lindo, súper llamativo, me completaba a nivel personal, pero un artista necesita ser escuchado, aunque sea por una persona. La verdad es que a veces uno tiene como una idea muy básica de lo que es la trata de personas. Inclusive uno en su cabeza lo condiciona al género femenino y a ciertas actividades, por ejemplo la esclavitud sexual. Y la realidad es que la trata es inmensa. Tiene como víctimas a niños, niñas, niñes, hombres, no solamente para esclavitud sexual, sino para talleres, para un montón de situaciones. Es una situación de esclavitud. Y creo que al no hablarse tanto del tema, la gente se basa y se queda con un concepto muy básico de esto. No mires para otro lado. La trata existe. Denunciala. Línea 145. Acá en el barrio, yo vivo en Fuerte Apache, acá en el barrio hay tanta cultura, tanto talento, que muchas veces no es escuchado porque no saben cómo buscar los medios, ¿viste? Porque piensan de que tenés que sí o sí tener una cámara adelante o golpear una puerta que te van a decir que no. Y sí, golpear puertas miles te van a decir que no, pero busca la forma, grabate con un celular, grabate con lo que sea y salí al ruedo. Yo te puedo asegurar que acá salís a caminar y todo el tiempo están con música. Me ha pasado de cruzarme con chicos rapeando en la calle, improvisando, que es una locura. Yo no soy del palo del rap, pero me encanta ver a los pibes haciendo arte y desde ahí gritando su lucha. te busco y no te encuentro. Ayer dijiste eso y yo ya no te veo. En la mañana cuando me despierto busco a mi lado en mi cama, pero no tengo tu aliento. No creo lo que me dicen, que ya es muy tarde y que ya desapareciste. Ay, es cuando la tristeza rompe matices y me aclara que todo mi ser va condenado y triste. Ya no puedo volver atrás, esto no puede ser real. Mis sueños no tienen complejidad, con el solo hecho de no querer mirar. Que tú ya no volverás, el destino te quitó el respirar. Mi mente me dice que es mi culpa y la culpa no me deja respirar. Te busco y yo me desespero. No es justo, no es justo si yo aún te quiero. No paro, no paro de gritar al cielo. Te amo, te amo, lo grito cuando... Y este es el spot publicitario de un tema grabado en Fuerte Apache, hecho por chicos que viven en dicho barrio popular, y cuenta la historia de un sobreviviente y este tema que parece tan de amor, ¿no? Si uno no sabe el trasfondo, lo escuchás cuando pasás por la radio, por un lugar, sin embargo está contando la ausencia de una persona que fue arrebatada para ser explotada, ser utilizada, ser cosificada, ¿no? No respetar que es sujeto de derecho, ¿no? No respetar nada, ¿no? Respetar los derechos que traemos desde que nacemos, o aún más, hay una corriente que piensa desde que fuimos concebidos. La verdad que la trata de personas no solamente para fines de prostitución, sino es un gran porcentaje, eso sí, y hay alguien que lo consume, sino también involucra a la trata de personas con fines económicos, de vulnerabilidad en el trabajo, y sobre todo a chicos, niños, niñas, que por sus manos, su contextura física, pueden realizar algunos trabajos y otros no, y por supuesto personas que no resuelven su falta de familia compuesta por hijos, hijes, y que secuestran y vulneran a nuestros hijos, sobre todo en Latinoamérica, llevándoselo a otro lugar, anotándolos con su nombre, apellido y cambiándole su identidad. Es un desafío que nos involucra a todos, hoy más que nunca, más allá de hablar de las listas, de los políticos, tenemos que impulsar modelos de países y políticas públicas de Estado para combatir esto, porque nadie está ajeno de esta lamentable realidad. Bueno, bien, nos vamos. Ya hablamos, che, ya estamos. Volando, se podría decir que ya se están oficializadas casi todas las listas, ¿no? Uh-huh. Así que arrancó la campaña. Sí, algunos reclamos todavía, pero ya está casi definido, ¿no? Ya está casi definido. Bueno, esperemos. Campaña corta, por suerte, hay muchos problemas por resolver en la sociedad. Uh-huh. Está bueno que sean cortas las campañas. Uh-huh. Y bueno, y que la gente elija y vaya a votar, porque tampoco se tiene que agotar en la votación nada más, ¿no? Tiene que haber más participación de la gente y entender cómo funciona el sistema. Ojalá que el poder del voto hay que ejercerlo soberano durante todo el año también. Uh-huh. Previsitando la gestión cada dos años no alcanza, me parece. Uh-huh. Que hay que sumar instancias de participación. Totalmente. A nosotros nos quedó mucho material hablando de generar espacio, las palabras de Cristina, que siempre ordena, ¿no? Cuando hizo la presentación de candidatos y de lista, teníamos un spot publicitario, una abuela de 93 años que sigue buscando a su nieto de las madres, que lo vamos a dejar pendiente para otro programa. Siempre apuntamos y seleccionamos y detallamos la generosidad de la radio, en especial de Gastón, aguantar estos minutos finales. Y Leo, por tu producción, que siempre estás ahí marcándonos un poco. Eso es la militancia, ese es un trabajo verdadero en equipo. No nos tenemos que olvidar también que estamos en pandemia, ¿no es cierto? Hay que seguir cuidándose. Sí, hay que seguir cuidándose. Y seguir y pensar muy bien, ya que hablan de listas, sí, y todo, a la hora de votar. Ya. Así que eso siempre. Memoria activa, como se dice, ¿no? Los eso que siempre destruyeron al país lo quieren, nos quieren venir a ofrecer... que van a traer buenas nuevas. Mm. La verdad que es un buen momento para consolidar esta gestión y evaluarla a los cuatro años, como sí corresponde. Porque lo tenemos ahí. Primero, muy que cerquita. No puedes evaluar un gobierno en una pandemia mundial. Y me parece que un gobierno se lo evalúa al final de su mandato. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que este gobierno se merece a todos los niveles un acompañamiento. Uh-huh. Y hablando de acompañamiento rápidamente, ahí veía en el grupo saludos de Vero, de Fabiana. Bueno, un beso muy grande a Fabián, que está hablando de política internacional con lo que sabe y cómo nos puede ubicar a personas, uh-huh, como en mi caso, en una política y en una realidad latinoamericana, ¿no? Se tuvo que despedir, se tuvo que viajar, se fue recién, extrañamos a Rolando, pero es un grupo de militantes, mujeres, hombres, niñas que están ahí dando vueltas. Esperemos realmente encontrarnos próximamente con los cuidados necesarios, uh-huh, para militar nuestro proyecto e idea de país. Así que gracias a las chicas por los mensajes. Muy buen fin de semana, nos reencontramos el próximo viernes. Chau.